No olvidemos que influenza sigue siendo todavía un virus de cuidado y que puede producir enfermedad grave e inclusive la muerte en personas que tienen estos factores de riesgo. Entonces aquí necesitamos avanzar. Y un 31% finalmente en los niños menores de 5 años, que es un grupo también que debe de poder vacunarse. Finalmente, en la siguiente diapositiva, por favor, las medidas de protección que siempre recomendamos a la población para todas las infecciones de vías respiratorias. Si soy una persona que tengo signos y síntomas de enfermedad, debo de demandar atención médica. No debo de automedicarme, porque es un profesional de la salud el que me puede decir, en base a mi sintomatología, si realmente basta con que me tome un antiinflamatorio, un analgésico, un antipirético, un antihistamínico, es decir, aquellos medicamentos que solo sirven para controlar los signos y síntomas de la enfermedad y que puedo seguir mi seguimiento en mi casa sin mayor problema, que no tengo un signo de alarma. Es solo un profesional de la salud el que me puede dar esa recomendación y mantener ese seguimiento. Por eso es importante que si yo tengo enfermedad, tengo signos y síntomas de enfermedad, haga esta consulta y a la vez también practique medidas que eviten que otras personas se contagien de eso que yo estoy teniendo. Y ahí es donde se mantiene todavía la recomendación del uso del cubrebocas, de lavarse las manos constantemente y realizar siempre el estornudo de etiqueta para no estar esparciendo o desparramando el virus que pueda yo traer, sea influenza, sea SARS-CoV-2, sea virus sincitial respiratorio, metaneurovirus, adenovirus, rinovirus, etcétera, etcétera. Cualquier virus respiratorio de la temporada. La vacuna, ya la dije.